FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. La actualidad de la educación, como solo nosotros te la podemos contar, porque los trabajadores de la educación sostenemos la lucha. Mucho palo para que aprenda, mucho palo para que aprenda a no volar, a no volar, a no volar. Escuela de los animales. Un conejo, un pájaro, un pez, una ardilla, un pato y el resto de los animales se reunieron para fundar un colegio y se sentaron a redactar el programa de estudios. El conejo quiso que en el programa se incluyera la carrera de vuelo. El pájaro quiso que se incluyera la técnica de volar. El pez, la natación. La ardilla insistió que debía agregarse el modo de treparse a los árboles en forma perpendicular. Los demás animales quisieron incluir su especialidad en el programa, de modo que anotaron todo y cometieron el glorioso error de exigir que todos los animales cursasen la totalidad de las materias. El conejo era excelente en carrera, nadie corría tan bien como él, pero le exigieron que aprendiera a volar, como conveniente disciplina intelectual y emocional. Lo subieron al árbol y le ordenaron: «Vuela, conejo», y el pobrecito se largó. Se quebró una pata y se fracturó el cráneo. Quedó con una lesión cerebral y ya no pudo correr bien, de manera que obtener la máxima calificación en carrera. Obtuvo un inferior y sacó la mínima en vuelo, puesto que estaba aprendiendo. Y el consejo de estudios estaba feliz. Lo mismo le sucedió al pájaro. Era capaz de volar por todas partes, dar volteretas y se sacaba la nota más alta, hasta que le pidieron que cavara hoyos en la tierra como un topo. Por supuesto, se quebró las alas y el pico y no pudo volar más, pero sus maestros se contentaron con bajarle la calificación en vuelo, y así sucesivamente. ¿Y saben quién fue el alumno que dijo el discurso de despedida el día de graduación? Una anguila retardada mental, porque podía hacer todo relativamente bien. El búho abandonó los estudios y ahora vota en contra de todos los impuestos que quieran implantarse para promover la educación. Compañeros, volvimos. Esto es Mucho Palo para que Aprenda, el programa de radio de Docentes en Lucha, que va los domingos de 10 a 11 de la mañana por FM Moreno, la 90.1 de tu dial. Hoy empezamos diferente, con una editorial muy cortita, porque tenemos varias cosas para compartir y principalmente tenemos una comunicación telefónica con el compañero José Magallanes, secretario general de SUTEBA Escobar, y queremos hablar con él para referirnos a ciertas cosas. Buenos días, Gabriel. Buen día, Marcelo. Bueno, este es el nuevo ciclo de Mucho Palo para que Aprenda por la 90.1 del dial. Te comunicamos que las líneas para contactarte con nosotros son el 466-5559 y por mensaje de texto al 15-614-54-0359 y por mail a muchopalopaque@gmail.com. Tenemos que comunicar, bueno, que estamos sin Sandra hoy, que anda con unos problemitas personales, y esperemos que pronto esté con nosotros. Ya estamos para comunicarnos entonces, así que bueno, estamos en directo ya con José. Buenos días, José. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va, compañero? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Gabriel te habla, antes te había saludado Marcelo. Bueno, te agradecemos la buena predisposición para estar acá en comunicación telefónica en el piso con nosotros. Y queríamos empezar esta charla preguntándote respecto a tu opinión sobre el inminente inicio de clases mañana, este acuerdo salarial que la burocracia celeste festeja con bombos y platillos. Y queríamos, tu opinión al respecto. Estaban los compañeros de ahí de Moreno, de agrupaciones independientes o similares al más fuerte, que es en donde yo milito acá en Escobar, que en el plenario, en la asamblea de ahí de SUTEBA de Moreno, se les hizo muy difícil, como cuesta en todos lados donde dirige la Celeste, llegar a los compañeros y explicar claramente de que no se trata un aumento del 24%, como dijo Baradel en los medios, y antes inclusive del plenario de secretarios generales, sino que en realidad es un aumento al bolsillo, donde se siente, donde a vos te sirve para ir a comprar al supermercado, de un poco menos del 18%, dividido en cuatro partes, desdoblado en cuatro partes, y que terminamos de cobrar en diciembre, es decir, cuando terminan las clases. Entonces, nosotros por eso impulsamos en todas las seccionales, incluido ahí con los compañeros que llevaron los materiales a Moreno, el rechazo a ese ofrecimiento y el reclamo de un aumento real al básico, que, o que se incluyan todas las sumas actuales que están en negro, remunerativas, que se incluyan al básico. Hoy el costo, para saber de qué estamos hablando, tenemos que arrancar por dos cuestiones. La primera cuestión es, ¿cuánto cuesta la canasta familiar hoy? Es un tema interesante porque desde el 99 creo que no se hace más el, por lo menos el INDEC no lo hizo más, sacar el costo de la canasta familiar, pero lo que hace mensualmente es hacer público el índice de aumento del costo de vida, que fue calculado por última vez en el 99, si no me equivoco. Y entonces uno, sacando cuentas a partir de lo que costaba en el 99 y aplicándole el índice, llega a la conclusión de que son cerca de 4.500 pesos. Artículo 14 de la Constitución, dice, los trabajadores no debemos ganar menos de un salario mínimo vital y móvil. Mínimo quiere decir que menos que para vivir no debería ganar ningún trabajador. Y para vivir es el costo de la canasta familiar. O sea, nadie debería ganar menos de 4.500 pesos. Empecemos por ahí. Para saber si lo que reclamamos es justo, no es justo, corresponde o no. Y la otra cuestión es, bueno, puede ser que uno esté reclamando algo desmedido porque no hay dinero y entonces, bueno, no todos nos ajustamos un poquito y uno se acomoda a la situación. No hay dinero, no es cierto que no hay dinero. Dinero, no, por supuesto, eso queda claro, digo, ¿no? Que era una de las cosas que calculo que la Celeste hizo en todas las seccionales, que era festejar, entre otras cuestiones, o relacionar este aumento salarial con la creación del Fondo del Bicentenario, ¿no? O en La Matanza, me contaban los compañeros de La Matanza que la Celeste impulsó una movilización de apoyo al Fondo del Bicentenario, que yo digo que si se levantaran los revolucionarios de mayo, yo creo que los matan a todos, porque ¿cómo va a festejar que se con los recursos, los esfuerzos de los trabajadores del país, se le pague a los imperios, al imperio yanqui, a los banqueros? Es una cosa de loco. Pero bueno, te decía eso, que justamente ahí estaba la diferencia grande, muy grande, entre los compañeros, digamos, entre la burocracia celeste y nosotros, y los compañeros. Hay que separar acá, No es que los compañeros de Moreno que votaron a favor del acuerdo son unos tarados y los de Escobar que votaron en contra son morrevivos, no es así. Lo que pasa es que no hemos sabido llegar bien, te decía, o la Celeste supo elaborar muy bien un discurso que muchos compañeros compraron, que es el famoso 24% al básico, pero se olvidan de un detalle, se olvidan de que es desdoblado en cuatro partes y en realidad el sueldo de los bolsillos es del 18%. Entonces, en varios distritos, no fueron muchos tampoco, hay que decir la verdad, 6 distritos se rechazó el ofrecimiento. Y ahí en Moreno, Matanza, bueno, ahí ganó la aceptación. La cuestión es que la Celeste efectivamente salió a festejar, pero de todas maneras yo le digo a los compañeros que tengan paciencia, porque la verdad que con un año, con la inflación que hay, ya con 3 meses que vamos en el año, tenemos la inflación que tenemos, ni me quiero imaginar lo que va a pasar de acá a julio. Por eso yo creo que muy rápidamente los propios compañeros que votaron a favor del acuerdo van a salir a reclamar un plan de lucha para una recomposición salarial. Eso va a ser así no solo en la docencia, sino en todos los trabajadores. Por eso seguimos insistiendo, nosotros hacemos mucho hincapié en los argumentos, somos muy pacientes, muy respetuosos de los compañeros. Por eso te digo, nosotros tuvimos ese argumento, probablemente hayamos estado equivocados, a lo mejor no era los compañeros, la mayoría en la provincia ha decidido que se acepta, y nosotros somos realistas, no decimos que son estúpidos ellos, decimos muy bien, los compañeros aceptan, y ahí estamos, y revisamos a ver qué es lo que hicimos mal nosotros. pero un 18% fraccionado en cuatro veces. Claro, seguramente. Yo se lo dije en el plenario a Varadel. En mi intervención, yo se lo dije y eso lo ofendió muchísimo. Usó los últimos 15 minutos de cierre del plenario, lo usó la mitad para fustigar a Escobar y la otra mitad Bahía, porque el compañero Gandolfo le reprochó el hecho que saliera por los medios a decir antes del plenario, que se suponía que iba a aprobar o no el ofrecimiento, antes del plenario que salieran los medios diciendo que se aceptaba y que las clases empezaban. Eso también lo ofendió muchísimo, así que, pero llama la atención, ¿no? Llama la atención que si éramos 6 seccionales y no molestábamos a nadie en un océano de 100 seccionales, ¿cómo usó todo su discurso para polemizar con nosotros? Quiere decir que no hay tanta seguridad en los distritos dirigidos por la Celeste. Y yo lo que voy a decir lo digo con todo respeto, lo digo con todo respeto y digo, puede ser que los compañeros secretarios generales de la Celeste no sé, porque hubo faltas de respeto inclusive a nuestras intervenciones. No les interese tanto el tema de defender a sus compañeros, sino por ahí la renta que cobran. Puede ser, ojo, no estoy diciendo que sea así, porque después viene el Tribunal de Disciplina y desde la experiencia, puede ser, cada uno que saque su conclusión. Desde la experiencia nuestra, ese elemento existe, digamos, ¿no? Lo que nos y de ahí la caracterización que hacemos nosotros, que esta conducción se está convirtiendo en una burocracia cada vez más cristalizada y cada vez más afianzada en sus lugares de privilegio, y que obviamente cualquier opinión crítica es un ataque a esos privilegios que detentan. Y comparto también tu caracterización de, a pesar de que conduzcan, la falta de seguridad, porque precisamente esta cristalización llevó a un vaciamiento del sindicato en el que casi prácticamente, en esta sección al menos, no hay participación real de los docentes. O sea, una intervención, dos intervenciones, tres intervenciones, cierre de lista de oradores, 3 minutos para cada intervención y a levantar la mano. Como que están apurados, ¿no? En que se resuelvan las cosas rápido. Sí, el compañero que cada vez ve con más desconfianza al sindicato, y el sindicato es un instrumento de los trabajadores que hay que recuperar y ponerlo a funcionar como tiene que funcionar. Pero esta gente ha conseguido que el compañero odie su propia herramienta de defensa de los derechos. Pero en general todas las burocracias hacen eso. Y sí, es así. Porque llamaba la atención, nosotros argumentamos con un tono muy respetuoso, muy fraternal, intentando llegar con las ideas, intentando convencer en medio de toda una silbatina, abucheo, bueno, y otras cosas, faltas de respeto, palabras, viste, que no quedan feos repetirlas por tu medio, pero uno dice, pero escuchá por lo menos, y después sacar, a ver, vos estás diciendo el 24%, no, es el 18%, ¿y qué sirven? Hubo intervenciones de algunos que decían que, miren, si yo muestro el COULI a los papás de mis alumnos, si uno seguía el hilo de razonamiento de esa gente, faltaba que la terminara proponiendo que nos rebajaran el sueldo. Digamos, se llega a ese tipo de cosas, nivel de fanatismo enceguecido por defender el status quo, que a veces lo lleva a hacer esas estupideces. Pero más allá de eso, es importante llegar a los compañeros docentes que escuchan tu radio y decir que se puede cambiar esta realidad. No está escrito en ningún lado que tengamos que soportar que los dirigentes manejen nuestros destinos como los manejan y decidan por nosotros como están decidiendo, pero hace falta que nos animemos y nos comprometamos, que participemos, que construyamos una alternativa y un espacio democrático y distinto, muy democrático en el sentido que resuelva en asamblea, que no significa que vamos a acertar, Alma Fuerte tiene más errores que acierto, pero muchísimos más errores que acierto. Pero bueno, funcionamos así en asamblea democráticamente. Y José, disculpa, en este sentido, lo que vos hablas de la participación y el compromiso, nos gustaría por ahí que nos comentaras un poquito, ustedes participaron como seccional en lo que se llama la declaración de Paraná, ¿no es cierto? Que fue un congreso donde se encontraron las seccionales, entre comillas, disidentes, de oposición, opositoras, las minorías, las comisiones directivas. ¿Podés comentarnos un poquito de ese encuentro y bueno, cómo se elaboró este documento y lo que allí se fue dando? Porque esto es, digamos, también el referente del otro lado, ¿no? Del oficialismo, o sea, del lado de enfrente, del lado de la oposición, de lo que se está gestando. Sí, mira, nosotros antes que el encuentro de Paraná, desde Escobar lo hicimos, de hecho, un llamamiento a toda la oposición de la provincia de Buenos Aires, a toda la oposición de SUTEBA, y para tratar de salir de la dispersión que hay, buscando acuerdos. Y la verdad que nos fue muy bien, nos juntamos dos veces en ADEMI, en Capital, y ahí se logró unificar a toda la oposición. Realmente estaba todo, desde la azul y blanca, lila, hasta la multicolor, el PO, el PTS, bueno, estaba todo, toda la oposición. Por supuesto que hubo posiciones disidentes, hubo diferencias, algunos compañeros no firmaron el documento, pero se abrió un camino, una instancia que muchos años se había dejado de lado, que es la de unificar criterios para ver cómo interveníamos justamente. Nosotros partimos de esta base. Los congresales en SUTEBA, cuando se junta el Congreso, la oposición llega al 30%. No es un número para despreciar. Y las últimas elecciones de Tribunal Central, nosotros pusimos a una compañera como candidata, Graciela Comino, que era la compañera del más fuerte, y salió segunda. Realmente nosotros no esperábamos ese semejante resultado. Y que si se unificaban las dos listas opositoras, por ahí le dábamos pelea y ganábamos. A la lista de la burocracia de FEB y SUTEBA juntas, no solamente SUTEBA. Entonces, creemos que lo que hace falta es un poquito más de unidad, de dejar de lado el sectarismo, el vedetismo, el que yo primero... Y a partir de ahí también nos contactamos con los compañeros de Entre Ríos, de ACMER, el sindicato de ACMER, Entre Ríos, que ellos dirigen toda la provincia. Bueno, y ellos nos dijeron que pensaban convocar a nivel nacional para preparar el no inicio en el caso de que se llegara, nos dieran la fuerza, y si no, por lo menos ver hasta dónde llegábamos, que esa también es la idea nuestra, sin ninguna imposición, pero empezando a ver qué es lo que podíamos hacer. Y esto fue hace 15 días, más o menos, bueno, o 10 días. Cuando fuimos allá nos encontramos con que habían ido representantes de muchísimas provincias, los autoconvocados de Formosa, los dos sindicatos de Santiago del Estero, de Santa Fe, de Río Negro, de Tierra del Fuego, de Córdoba, bueno, de muchas partes del país y de varios sindicatos docentes. Llamó mucho la atención porque encima el recinto había quedado chico. Quiere decir que los compañeros tampoco se esperaban semejante repercusión. Lo que nosotros caracterizamos y saludamos el encuentro, primero que es un avance empezar a ver que las tareas pendientes sobrepasan los egoísmos de cada o los sectarismos de cada uno de los agrupamientos. Y eso es empezar a asumir una responsabilidad, el ponerse de acuerdo, en ver en qué cosas se coincide. Pues si nos ponemos a discutir en qué cosas no coincidimos, que son muchas, nunca vamos a hacer nada. Entonces coincidimos en una declaración. La declaración era un sueldo básico, unificado en todo el país, que nos vaya llevando al coste, a igualar al costo de la canasta familiar, que nuestros sueldos vayan acercándose a eso. Y después otra serie de puntos, no al pago de la deuda externa, porque tiene que ver con la cuestión de dónde sale el dinero para pagar el sueldo de los docentes, porque los gobernadores dicen que no tienen dinero, pero para pagarle al Fondo Monetario hay. Entonces, es el no pago de la deuda externa y otra serie de puntos en las que nos pusimos de acuerdo, pero sobre todo el tema de la coordinación, coordinar a nivel nacional, exigir a CETERA un plan de lucha nacional. CETERA se apresuró rápidamente a firmar el acuerdo nacional y dejó a la provincia sola. Había provincias que los 1840 que acordó CETERA con el gobierno con el gobierno nacional, hay muchas provincias, te decía, que no significa un aumento. Al contrario, inclusive ahora están ganando más que eso. Entonces, las deja solas negociando con sus gobernadores respectivos. Obviamente, si firman un acuerdo, quiere decir que no van a impulsar un plan de lucha. Lo que dijo la Celeste, que salió a festejarlo también, mirá cómo interpretan, ¿no? Que la jugada de Cetera había sido establecer un piso, que menos que eso ninguna provincia podía. Y dice, y fíjense que los gobernadores se enojaron, así que teníamos razón. Oh, pero el piso ese de 1840 es menos de lo que cobran en Neuquén, por ejemplo. Sí, y, digamos, utilizando el argumento del multimedio enemigo del conglomerado kirchnerista, ¿no? Que salió al otro día a decir que los gobernadores no iban a poder afrontar eso. Sí, bastante maniquea la cuestión por parte de los compañeros de la Celeste. A veces son enemigos y a veces parece como que no. Y después la otra cuestión es que en el acuerdo, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, no se reclamó por la devolución de los descuentos por los días de paro del año pasado, que entre otras cosas posibilitó que se consiguiera lo que se consiguió, que para nosotros es insuficiente. Pero de hecho el gobierno reacciona ante una posibilidad de medidas de fuerza por lo que se venía haciendo el año pasado, y no reclaman la devolución de los días de pago, desde los días de paro. Y después la otra última cuestión es el impuesto a las ganancias. ¿Cómo puede ser que a los trabajadores se le cobre un impuesto, y que encima a las ganancias, un impuesto a las ganancias, como si tuvieran renta aparte del sueldo, que el sueldo generara renta para el trabajador? Sí, hasta donde entendemos nosotros el salario es el precio de una mercancía. Bueno, el precio de la reproducción, como decía Mar, el tema es que es eso solo que tiene, que ni siquiera le alcanza y no garantiza ni siquiera que se reproduzca la fuerza de trabajo. Llega a ese nivel. Es totalmente escaso. Y se le cobra impuesto a la ganancia. Es una verdadera vergüenza. Y nosotros decimos, ¿se cobra impuesto a la ganancia al salario del trabajador y se subsidia a los empresarios que lucran con la educación, inclusive con la salud? Entonces, no al subsidio a la educación privada, no al impuesto a las ganancias. Otra serie de cuestiones que, ya te digo, fueron un avance en la coordinación de la oposición. Me llamó, por ejemplo, la atención el ataque a las libertades democráticas que hay en algunas provincias. Por ejemplo, en Santiago del Estero lo que se estila es que vayan funcionarios a sacar fotos y a filmar las asambleas para después tomar medidas contra los sí, los trabajadores. Un sistema de que eso pase hoy, pero pasa. Un sistema de control, ¿no? Un sistema de control aceitado ya, ¿no? En función de marcar a los militantes y a los compañeros que se suman a la participación. Una vergüenza. En Formosa, por ejemplo, que es el sindicato más dinámico, el que más moviliza, el que más la pelea, es el que se llama de autoconvocados, que le quedó el nombre de los autoconvocados de hace 2 años. Se llama trabajadores o docentes autoconvocados de la provincia de Formosa. El gobierno no le da personería, por lo tanto tampoco le permiten que firmen la licencia, no pueden juntar plata para pagar ni el local, y son los que están organizando a los docentes formoseños. Ahí existe uno o dos sindicatos que tienen personería en uno o dos pueblitos, como pasa acá con Udogba, ¿no? Y esos tienen toda la personería y pueden descontar por recibo de sueldo la cuota sindical, y por lo tanto... Son cosas como esas que vos decís, pero eso es de la Edad Media. Bueno, eso es lo que está pasando. ¿Para qué sirve un sindicato de nivel nacional si no es justamente para oponerse a ese tipo de cosas? Para claro, intervenir a favor de los trabajadores. ¿Por qué no los deja solos? Que se arreglen ellos solos. No, bueno, nosotros protestamos fuertemente por esa situación. Calculamos que alguna repercusión debe haber tenido, porque Baradel en el plenario de secretarios generales también usó un tiempo bastante largo llamando en forma irónica, vayan a reunirse a Paraná, o los que se reúnen en Paraná, y qué resolvieron en Paraná, y se ve que les molestó muchísimo. Y seguramente les molesta, y digamos, además de un poco en lo que estabas comentando, ¿no? No solo desde la oposición tenemos un largo camino por recorrer, y obviamente es auspicioso y positivo que se empiecen a dar estos pasos, sino que también hay que ver muchas veces que las fortalezas que tiene la burocracia, ¿sí?, se reflejan en parte en nuestras debilidades, ¿no? Como ellos aprecian, valoran, tienen en cuenta cada paso que da la oposición y tienen una línea de intervención enseguida. Y cómo a nosotros nos cuesta muchas veces quizás lograr cuestiones elementales, como mencionabas vos, digamos, dejar de lado el vedetismo, el protagonismo, el sectarismo, el aferrarnos ciegamente a la línea, ya sea de la agrupación, de la organización o del partido, y empezar a buscar a partir de las pequeñas diferencias estos caminos de la unidad, ¿no? Y cómo la burocracia lo sabe hacer, digo eso. La verdad que pasa por ahí la cuestión, ni más ni menos. De todas maneras te digo una cosa, y yo no quiero que se enojen algunos compañeros de la oposición conmigo, ¿no? Pero te comento, yo no quiero generar polémica, ni que te comento, por ejemplo, a qué lleva ese tipo de egoísmo. En La Plata, el día que se realizan las asambleas distritales convocadas por la Celeste, ¿no? En La Plata, por supuesto que también lo convoca la dirección Celeste de La Plata, que es la trucha, la que no ganó legítimamente, y etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué dijimos en el encuentro de ADEMI, las agrupaciones opositoras, y que inclusive también se lo recomendamos en Paraná? A los compañeros de la Rosa Roja Marrón, que vayan a la asamblea convocada, a todas las agrupaciones opositoras, no solamente a ellos, que vayan a la asamblea, porque si nosotros ya nos habían dicho varias veces que se habían hecho dos asambleas, y en las dos asambleas la Celeste juntó 40 y la Rosa Roja Marrón juntó 100. Muy bien. Primera moción de orden en la Asamblea Rosa Roja Marrón, trasladar a todos los compañeros a la Asamblea convocada por la Celeste. Una vez allá, moción de orden, que la Asamblea sea presidida por un compañero de la Rosa Roja Marrón. La Celeste obviamente se iba a poner, bueno, que se vote. Y vos le imponés a ellos en su propio terreno y con sus propios métodos y le das vuelta a todo. Las condiciones le imponen. Pero encima lo peor que le puede pasar a la burocracia no es que dirija la oposición. Lo peor que le puede pasar es, siendo dirección ellos, que vos le impongas en la asamblea todo. Porque ellos se ven obligados a llevar adelante lo que vos le votás. Y vos ni siquiera te ensuciás las manos. Y después te volvés a tu asamblea al otro día. Y votás lo que quieras, festejás. Y en vez de haber sido seccionales, hubiéramos sido 7. Y por ahí en otro lado, como Esteban Echeverría, que se ganó también 8. Y así ir sumando. Uh-huh. Pero la oposición, algún sector de la oposición todavía mantiene esas prácticas un poco aisladas de los compañeros y entonces medio como que sin querer, por supuesto, sin darse cuenta, atentan contra un avance. Pero lo que te quería decir, y acá está el pero, lo que hemos detectado, lo que nos hemos dado cuenta, que los que empezaron a tener más protagonismo ahora en la oposición, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, son los agrupamientos, los colectivos, las agrupaciones independientes, como Alma Fuerte, como el Bondi, como el Colectivo, como la Fragua, qué sé yo, como Agreta, son las que empezaron a estar en el centro de la escena de la oposición, que tiene una característica más independiente, si se quiere, no están tan vinculadas a los partidos, que entonces hay como un acercamiento, y creo que ha cambiado el eje, y eso no es malo, eso está bueno, está muy bueno. Está bueno porque le da más participación a los compañeros de base. Compañeros de base, el compañero que nunca militó en ningún lado, el compañero que está todos los días en la escuela y que putea porque no le alcanza el sueldo, ese compañero sabe que cerca tiene, o por ahí tiene un compañero de estas agrupaciones, y que no le va a decir, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer, y que viene con el librito y dice, no, dice, che, ¿qué hacemos? Bueno, veamos. Y le da una participación, lo hace sentir como que él tiene lugar. Sí, un lugar, una opinión, y claro, que forma parte de un proceso de construcción. Los otros venían y te decían, no, vos tenés que hacer esto, y si no lo hacés, ¿qué? Y si no lo hacés, no, es un tarado. Entonces, y José, disculpa, como para ir cerrando, redondeando, ¿no? ¿Quedó algún acuerdo para un próximo encuentro, para próximas actividades en común, por zonas, por región? ¿Qué propuestas fueron saliendo en la práctica, para realizar en la práctica, ¿no?, a partir de este encuentro? Mirá, obviamente, como se inician las clases mañana, como que eso todo retrasó un poquito las actividades. De todas maneras, sí quedamos en volver a encontrarnos, por lo menos la oposición provincial, en volver a hacer otro encuentro. Por ahora lo que nos estamos juntando son los congresales, miembros de minorías de las direcciones donde dirige la Celeste, y las direcciones opositoras. La explicación de esto creo que yo ya se los había dado a ustedes, porque creemos que esos plenarios de delegados en lucha y qué sé yo, como que vimos que se había vaciado, que eran militantes, que por ahí no reflejaba exactamente el sentir de la docencia completa. Pero en este próximo encuentro lo que vamos a hacer es organizar un encuentro de la oposición docente abierta a todos, no solamente de miembros de direcciones. Eso calculo que no va a ser, no más allá de una semana, perdón, 15 días a partir de ahora. Uh-huh. Pero tenemos que ponernos de acuerdo, porque ya te digo, en esta semana están los actos públicos, el inicio de clase, se vienen todos los problemas por los desplazamientos, por la nueva secundaria, y va a estar bastante movido. Uh-huh. Los descuentos por los paros, que se firmaron el acuerdo de la burocracia, pero no dijo ni A de los descuentos. Así que no sabemos. Bueno, José, en ese encuentro seguramente nos estaremos pegando una vuelta por allá y nos estaremos viendo. Muchísimas gracias por la comunicación y me tomo el atrevimiento de comprometerte para otra ocasión para que estés con nosotros, digamos, por favor, compartiendo una charla. Y a disposición de tus oyentes. Bueno, muchísimas gracias, José. Un saludo para todos los compañeros de Escobar también. Un abrazo grande, José. Bueno, vamos a una pausa, nos pasamos un poquitito. Día a día recibís palos. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar. Los trabajadores de la educación sostenemos la lucha. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar. Va muy bien en cualquier acto público para llenar la cancha y hacer la ola. La gente va muy bien para ilustrar catálogos, para consumir mitos y seguir la moda. La gente va muy bien para construir pirámides, para tirar del carro y hacer el amor. La gente va muy bien para formar ejércitos y para dar ambiente. ¡Viva la gente! La gente va muy bien para contarles cuentos, para darles porrazos y venderles ungüentos. La gente va muy bien, la gente va muy bien para decir que sí, para decir amén. La gente va muy bien como ejemplo de bípedo, que llora, se enamora y usa zapatos. La gente va muy bien para suscribir pólizas, acatar las consignas y pagar el pato. La gente va muy bien como dato estadístico, anónimos comparsas de este culebrón. La gente va muy bien, yo puedo asegurárselo, conozco esos plebeyos, soy uno de ellos. La gente va muy bien para aplaudir al jefe, animar el paisaje y preservar la especie. La gente va muy bien, la gente va muy bien para decir que sí, para decir amén. La gente va muy bien, la gente va muy bien. La gente va muy bien, pero que muy bien. La gente va muy bien para decir que sí, y por eso también. La gente va muy bien para enjugar las lágrimas, para darse un abrazo y entrar en calor. La gente va muy bien para vencer obstáculos, para darnos sorpresas, recobrar la memoria y emplear la cabeza para cambiar la historia y unidos buscar el camino que lleva al Edén. La gente va muy bien. FM 90.1. Estación de radio. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar. Basta de hambre y aumentos. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. O sea, hay dos posibilidades, o Haití se termina convirtiendo nuevamente en una colonia, o... se sigue pugnando por construir la nación. Hay apoyo para los dos, para las dos posibilidades. Repetición del latido americano. Domingos de 11 a 14 horas. Por FM Moreno, estación de información. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Para que se queden callados, hay que gritarles. A los pibes no les importa nada. En esta escuela no hay directivos, no hay acompañamiento institucional. Mucho palo pa' que aprenda. Mucho palo pa' que aprenda. Bueno, seguimos acá con Mucho Palo, el programa de Docentes en Lucha que va por la 90.1 de tu dial. Te recordamos las vías de comunicación, 466-6559, por celular o mensaje de texto, 1561-540359, y por mail, muchopalopaque@gmail.com. Aclaro que el apuro se debe a que, es un placer siempre hablar con José Magallanes, pero se nos ha insumido gran parte del tiempo del programa en la nota, y tenemos unas cuantas cositas más todavía. Bueno, tenemos, muchísimas gracias a José. Teníamos que darle el lugar al compañero de Escobar para que pudiera aclararnos sobre ciertas cuestiones, porque siempre escuchamos la voz oficial de la Celeste, ¿no es cierto? ¡Y vamos por más! Y tenemos llamados los compañeros de la Minca, Diego y Chaza nos han saludado en el día de hoy. Dice gracias por el reencuentro, por volver. Y bueno, que somos un buen acompañamiento los domingos. Y no sé, Gabriela, vos te dicen que volvió el cronopio, te vieron cara de... No, creo que tiene que ver con vos eso. Bueno, yo, todo bien con Cortázar, pero bueno, en realidad somos... Bueno, y un A Ver Qué Pasa, sección A Ver Qué Pasa medio al palo, Topo. Sí, rapidito, tenemos una noticia, un cable que bajamos de internet del 16 de febrero que nos cuenta un poquito sobre la cuestión entre el Frente Gremial Docente y el gobernador Scioli. El cable dice: los docentes le ganaron a Scioli y a UPCN. Los gremios de la provincia de Buenos Aires lograron frenar un proyecto del oficialismo que pretendía modificar la ley que estipula la paritaria docente. diputados del PRO se opusieron a la modificación de la ley 13.552, que dejaba abierta la posibilidad que la negociación colectiva sea ejercida por otras asociaciones sindicales con personería gremial. Así, por ahora, quedó trunco en la labor parlamentaria. Dice, el Frente Gremial Docente de la Provincia de Buenos Aires, integrado por UDA, AMED, SADOP, FEP, UDOC, Baizuteva, logró frenar este martes 16 de febrero un proyecto de ley que pretendía modificar dos artículos, el quinto y el sexto, de la ley que establece el marco de las negociaciones paritarias. El proyecto, redactado al parecer desde la oficina de la UPCN, Unión Personal Civil de la Nación, de Andrés Rodríguez, impulsado por la diputada del Frente para la Victoria, Alicia Tavares, propone modificar el artículo quinto de la ley 13.552, estableciendo que la representación de los trabajadores sea ejercida por las asociaciones sindicales, uniones o federaciones con personería gremial, cuyo ámbito de actuación incluya a trabajadores encuadrados en la ley 10.579 del Estatuto Docente. Claro, con la modificación de este artículo, sí, que estaba leyendo el topo recién, ocurría lo siguiente: esto abría la posibilidad de que otros gremios existentes o por existir pudieran también sentarse en la mesa de negociación paritaria. Y acá creo que esta noticia del topo leyó esta parte textual, y acá viene nuestro comentario al respecto, porque creemos que acá se explica el nivel de pirotecnia verbal que hubo hace dos semanas desde que se iniciaron las conversaciones paritarias, en las que daba la impresión de que las clases no comenzaban de ninguna manera. Pero finalmente, cuando este proyecto es cajoneado, las negociaciones avanzaron a toda velocidad, teniendo en cuenta sobre todo esto, la diferencia entre lo propuesto por el gobierno y lo solicitado por las conducciones sindicales no era tan grande en este caso. Esta noticia, así como fue cajoneado este proyecto, ¿sí? Convengamos que UPCN es el gremio hermano de UDOCVA y nosotros con esa gente no tenemos ni queremos tener nada que ver. Gremio creado por Duhalde, ¿sí?, para legitimar y para justificar la reforma educativa menemista, claramente marca un punto de conflictividad que tiene que ver con algunas de las cosas que mencionábamos en la entrevista que hicimos a José Magallanes, estas prerrogativas en las que quizás la grande fortaleza hoy de la conducción gremial con la que se arroga la representación de toda la docencia es precisamente tener prácticamente derecho a veto en la negociación paritaria. Bien, y en cuanto a eso, leo textualmente entonces el cable también, donde aclara un poco lo que por ahí se podría leer de trasfondo, cuál fue la tensión que en realidad generó esta cuestión de el inicio o el no inicio de las clases, que no era puntualmente el tema de lo salarial, sino, leo, dice, ante la oposición del bloque PRO de votar este engendro jurídico y ante la amenaza del Frente Gremial Docente de no comenzar las clases el 1 de marzo si se avanzaba con esa iniciativa, desde el oficialismo se decidió levantar y postergar el tratamiento de la polémica ley. El PRO votó en contra de un proyecto de ley que iba a quitarle, digamos, determinadas prerrogativas a la conducción celeste. Muchachos, fíjense bien qué ocurre con su política de alianza. Opa. Bueno, vamos. ¿Vos ibas a leer algo más? Sí, brevemente, una cosa también que se mencionaba en la entrevista, que es la cuestión del fondo del bicentenario. Ahí para estamos. Que no queden dudas de esto, tengo acá en la compu. Qué horrendo que salió eso. El decreto, precisamente firmado por la presidenta Cristina Kirchner y todo el gabinete nacional, en el que textualmente dice: el citado fondo se integrará con la suma de 6.559 millones de dólares o su equivalente en otras monedas. Y este fondo será exclusivamente utilizado para el pago de vencimientos de deuda pública en el presente año. Sugerimos a algunos compañeros filokirchneristas que lean bien el decreto antes de decir en un acto realizado por la CTA en San Justo el día 7 de febrero, en el que se festeja la creación del Fondo del Bicentenario y se dice, entre otras cosas, que el pago de la deuda con reserva del Banco Central libera fondos del presupuesto nacional para la necesaria inversión social y que de esta forma se llega a los sectores más desprotegidos de nuestro pueblo. Es interesante con esta cuestión del fondo del Bicentenario y de todo el circo que hubo alrededor de la salida, entrada de Redrado, la cobertura de los medios, digamos, ¿no? Poniendo como noticia de alcance nacional, Redrado entra al Banco Central con los comentarios sesudos de Sergio Lapegue, esto irónicamente, obviamente. Queda claro lo siguiente, ¿no? Cuestiones que son llamativas. Por un lado, los que generaron la deuda, los que siempre pagaron deuda, los que siempre dijeron que Argentina debía honrar sus compromisos para estar inserta en el mundo, son los que ahora se oponen a la creación de este fondo, esto hay que decirlo también. Pero, por otro lado, ocurre que sectores provenientes del campo popular, ¿sí?, sectores organizados que se han organizado precisamente muchos de ellos al calor de las luchas con el neoliberalismo, festejan ahora las medidas neoliberales del gobierno, argumentando la falacia de que el pago de deuda con reservas va a significar la utilización de otros dineros presupuestados ya para la inversión social. ¿No sería más fácil que este fondo del Bicentenario se hubiera destinado directamente a la inversión social y se utilizaran esos 6.500 millones para poder construir escuelas, hospitales, caminos, planes de vivienda, planes de inclusión social? Pero evidentemente tiene que ver con esta actitud de doble discurso que muchas veces vemos desde el oficialismo, ¿no es cierto? Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. ¿Qué es la educación? ¿Qué es la educación? Muchos palos para que aprenda, para que aprenda. Yo vine para preguntar, flor y reflujo, soy de la rosa y de la mar como el escaramujo. Yo vine para preguntar. Levantar la mano, como si fuese que de ese modo se afirmase y se afianzara más la democracia, como si antes del gesto fácil la decisión colectiva hubiese sido absolutamente discutida entre todos por igual. Mentira, no hay tal discusión, no hay debate. Lo que cunde es una especie de hacemos que todos sabemos, todos conocemos a fondo el o los temas a tratar, a resolver. Hacemos que todos discutimos y debatimos acaloradamente, hacemos que todos exponemos las distintas posiciones políticas e ideológicas y todos luego levantamos la mano en forma democrática a favor o en contra de lo que se resuelve. Todo como si. Lo que hay en realidad es un alto grado de desinformación, de desinterés, de permanente discurso demagógico que no abre la posibilidad de debate a nada. Enseguida piden la palabra, la limitación del tiempo para hablar, 3 minutos como mucho, como si fuese urgente votar esto o aquello lo más rápido posible, cual trámite que ya está cocinado de antemano, cuando en verdad hay mucho de lo que se pretende presentar como puesto a debatir y resolver en asamblea democráticamente y en realidad está ya cocinado desde la mesa de negociaciones. Entonces, se limita el tiempo para hablar y prevalece el miedo a utilizar la palabra, como si ninguno quisiera escuchar. ¿Qué pasará? ¿No tendrán capacidad de debate? En el fondo, hay una cruda ausencia de fundamento, de conciencia crítica, ausencia de autocrítica. Se percibe en la superficie como una capa de grasa flotante ese permanente discurso demagogo, oficialista, que solo con la retórica de la buena articulación de las bellas palabras sostiene la política oficial que se implementa. Esa política que es reafirmada y transmitida con bajada de línea a través de los dirigentes, en el gobierno, en el parlamento, en el sindicato y también a veces en las escuelas. Pero bien sabemos que los dirigentes actúan como cuadros políticos que encarnan la política que programan y llevan adelante. Y además, también se les suman a estos los amigos del poder, en todos los niveles. Arrastrados que siempre se acercan y simpatizan para ver qué pueden morder, qué ventajitas sacar, qué beneficios para sí obtener, o cómo meterse para ir posicionándose. Eso en su conjunto, de alguna manera, es el Estado. Así funciona y aplica las políticas que te aplica. no hay discusión, no hay debate, no hay sentido crítico en la esencia de la política nacional, provincial, a veces distrital y sindical en líneas generales. Solo se escucha ese discurrir sonoro de intervenciones verbales, pobres, tuertas, mediocres, que en el 99% de los casos lo que intenta desesperadamente es sostener y vehiculizar el programa político reinante como si fuera incuestionable. Desde antes del 2001 para acá, en el progresismo y en el campo popular, que tantas veces peca de ingenuo, se viene hablando de la batalla de ideas. Y la verdad que da la sensación que las ideas en este panorama, más que nunca, brillan por su ausencia. ¿Será que en esa batalla se las eliminó a todas? Desde el aparato político del poder, la dirigencia en los distintos niveles se ha ido encargando de transfigurar de alguna manera al discurso político en un mero género literario. Y a esta altura bordea lo más mediocre y chato de la peor literatura que se pueda concebir. Casi no hay ideas, no hay debate. Hay discurso demagógico, del peor, del más decadente, y en la práctica, la aplicación pragmática de la continuidad de la política económica liberal y un poco pintarrajeada ahora de la política asistencial clientelar de derechos humanos de los 70 para atrás. Y como no hay ideas ni debate, se inventa un enemigo. Siempre se inventa uno, ¿viste? Ahora es Macri, el tiranuelo de turno que persigue y reprime a los docentes en Capital, como si Macri no fuera su socio, su mejor amigo del poder desde siempre. Como si Ibarra o Tellerman no hubieran implementado una política educativa miserable y de abandono. La misma que hubiera aplicado Filmus si hoy fuera jefe de gobierno en la ciudad. Sin lugar a dudas, ninguno de ellos supera la actitud pro despiadada represora del niño Mauricio, cosa que les cae como anillo al dedo para salir a concientizar y bajar línea de que el jefe de gobierno de la ciudad ahora es el nuevo enemigo que encabeza una derecha antipopular que se empieza a posicionar con miras al 2011, como si ellos fueran la izquierda revolucionaria de la vanguardia del pueblo. ¿Y cómo es que de las artimañas que genera Duhalde desde adentro para desestabilizar no dicen una sola palabra? No hay debate, no hay ideas, inventan un enemigo, salen a paranoiquear a la sociedad en su conjunto y, como dicen los chicos, te hacen la cabeza. Hasta no hace mucho el enemigo era el campo, la patria sojera, los terratenientes, la puta oligarquía. ¿Y ahora qué pasó con eso? De a ratos el enemigo son los medios, TN siempre miente, todo así, como si la patria sojera, los pules de siembra, los terratenientes y el grupo Clarín no fueran también sus socios, sus mejores amigos del poder. Pero la gente no es tonta, la podrán boludear un tiempo, pero en los barrios la pobreza, la falta de posibilidades, de recursos, la ausencia de la salud y la educación dignas continúan. Y el hambre reflota como las costillas en el cuerpo. Y la redistribución de la riqueza, ausente sin aviso todavía. Al comienzo de esta etapa, el enemigo era el neoliberalismo, del cual supuestamente íbamos saliendo, como si el referente que gestionó esa política y creó un poderoso sector de poder desde adentro no hubiera salido de sus propias filas. Siempre igual, siempre inventan un enemigo. Si no es Cobos el gran traidor que vota contra las retenciones, son los sectores piqueteros que no se ayornan a la política clientelar de las migajas y las suculentas prebendas con carguitos en el gobierno. Si no son los Contreras inconformistas de siempre que no dejan gobernar y putean desde las minorías, es la derecha golpista que complota desde las sombras para derrocar al gobierno. Mientras, ellos se juntan, arman un programa de derechos humanos, verdad, memoria. Pero Julio López desaparece a cada rato, junto con la justicia, y los represores siguen operando impunemente. Pero de eso apenas se habla, o casi nada se habla. Hablan de políticas de inclusión educativa, programas para capacitación de adolescentes, y levantan la mano y votan la ley de baja de imputabilidad a los menores desde los 14 años, y la cifra de pibes asesinados por el gatillo fácil sigue creciendo. Pero de eso ni hablan. Hablan de la inseguridad, la ingobernabilidad, levantan la mano y votan. Ley antiterrorista mandatada desde Washington, judicializan la protesta, encarcelan a los luchadores populares, miran para otro lado cuando la CANA reprime o la gendarmería fusila a un maestro, o hablan muy poco, hacen demagogia, pero el aparato represivo sigue intocable. Ah, pero eso sí, se llenan la boca alabando la heroica lucha de los compañeros desaparecidos de los 70. Levantan la mano para votar la Ley de Financiamiento Educativo 2007 y desde entonces los problemas de infraestructura en las escuelas se siguen agravando. Levantan la mano y votan la Ley de Educación Nacional, la defienden a rajatablas, la cogestionan y ninguno dice nada, o muy pocos, de que esta nueva ley, como la ley federal, sigue contribuyendo al detrimento de la calidad educativa. Ponen en marcha la secundaria superior y no garantizan previamente la infraestructura indispensable para tal programa. Te hacen la cabeza que este año vamos a poder rediscutir la Ley de Financiamiento Educativo, pero desde que levantaron la manito por esa ley hasta ahora, lo que creció es el presupuesto en seguridad. Más patrulleros, más policía, más gendarmería en la calle y en las escuelas intimidando a los pibes. Pero de eso ni hablar. Van y levantan la mano, en la sesión, en la asamblea. La mayoría no entiende lo que vota, o sí, y se hacen los distraídos. Y de los conflictos docentes que año a año se suceden en las provincias, ni hablar. Un día van a proponer algo impensado. Nosotros, desde la vereda opuesta, valga la autocrítica, aún estamos lejos de lograr ser una referencia colectiva en nuestro sector. Una referencia sindical, crítica, madura, superadora de esta política. Y eso no se resuelve juntándonos cada tanto para ver qué hacemos, cómo construimos alianzas efímeras que duran lo que dura una campaña, sino lentamente, de a poco. Nos queda un largo camino por recorrer y aprender. La construcción de esa verdadera referencia en nuestro sector surgirá del compromiso activo permanente, responsable, de todos los que nos identifiquemos de este lado. Ahora la tarea es pensar cómo hacerlo y ponerlo en práctica. Esta es la nueva escuela. Esta es la nueva casa. Casa y escuela nueva. Como tú. Bueno, y nos despedimos del programa número 12, el primero de la segunda temporada de Mucho Palo para que Aprenda, escuchando a Silvio Rodríguez, La Nueva Escuela. Nos vemos hasta el próximo domingo. Como una de nueva raza. de vergüenza.